Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 18 de marzo, a las 19 horas, se inaugurará la exposición Fotografía Artística del artista ecuatoriano Gabriel Fiallos en la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. La muestra es una colección de retratos tomados en asilos de ancianos y otras locaciones. En cada mirada encontramos el brillo de la paz, la soledad y la ansiedad, también la temática del paisaje, con una visión diferente y original de hacer arte. Internacionales. Caracas. El puertorriqueño Dani Rivera, junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, se presentarán el próximo 19 de marzo en Caracas. Este concierto es parte de la programación de la Feria Internacional del Libro, FILVEN 2015, que se desarrolla en ese país. El evento también contará con la presencia del escritor Eric Landron, quien recitará junto a Rivera el texto Chávez, Amor y Lluvia. El cantante y compositor boricua, conocido como la voz nacional de Puerto Rico, cumplirá 50 años de carrera artística en este año y ha grabado más de 70 discos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.